Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de la situación de las familias que están en problemas por haber contraído un crédito hipotecario actualizado en UVAs. Los hipotecados UVA llevan ya 45 días sin respuesta del Gobierno Nacional al pedido que ellos oportunamente hicieron para que los reciba el presidente y les puedan plantear la situación. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Paola Gutiérrez, ella es integrante del grupo de autoconvocados e hipotecados autoconvocados UVA. Hola Paola, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por atendernos. Bueno, ¿no han tenido ninguna novedad del pedido que han hecho? No, ninguna. No, nosotros veníamos tratando por las redes de contactarnos con el presidente, hasta que bueno, decidimos enviar una nota formal de esto hace ya 45 días y todavía no tuvimos respuesta para una reunión. ¿Les habían dicho que les iban a contestar enseguida? Sí, que a los 20 días íbamos a tener algún tipo de respuesta, pero no, nada, por ahora. No, nada, absolutamente nada. Paola, ¿y cuál es la situación en general de todas estas familias que están afectadas? Y mirá, nosotros estamos afectados por la inflación directamente. Nuestras cuotas y nuestro monto adeudado sube al mismo nivel que la inflación. El año pasado tuvimos casi un 50% y hoy, y este primer semestre del año, estamos en un 22%. Así que, y desde que se lanzó la UVA hasta hoy hay un 146% de aumento. Esa es la realidad de nuestra. Nosotros hablamos en porcentaje porque es un crédito como muy particular, según la cantidad de años que haya sacado, cuándo lo haya sacado, cuánto dinero. Pero la situación de las familias es muy difícil. Ya hay familias que no están pagando. Ya hay familias que no están pagando, porque hasta hace un tiempito... Nosotros tenemos registros, si bien somos un colectivo muy nuevo, nosotros tenemos registros ya de familias que no pagan. No podría decirte un porcentaje oficial, porque no tenemos esa información, los bancos no nos dan esa información a nosotros, pero nosotros todos los días tenemos familias que dejan de pagar. ¿Qué pasa en ese caso? Y por ahora no pasa nada. Veremos después de octubre. Por ahora, tanto los bancos públicos se han comprometido a decir que no iban a rematar las casas. Pero también hay muchos créditos dados por los bancos privados. Entonces, eso no lo podemos controlar. Entonces, no es lo mismo. Ni el Banco Francés, el Banco Macro, Santander Río, ellos son bancos que han dado créditos hipotecados UVA que no se rigen igual que la banca pública. El francés, entonces las familias que no pueden pagar, la verdad es que es un tema muy delicado. Paola, imagino que no es que... llegaron a la cuenta de que no podían pagar de un día para el otro, sino que fue cada No, vez... por supuesto que no. Esto no solamente es el incremento voraz de las cuotas y del capital, sino el tema de las tarifas, el tema de los alimentos, el transporte, es un todo. Digo, la pérdida de trabajo, han bajado la cantidad de horas que las personas trabajaban, entonces cobran menos... Hay todo un tema en referencia a eso también. Por eso nosotros estábamos pidiendo una ley de emergencia donde se contemplara la situación de las personas que han perdido el trabajo, para que no se le cobren intereses, para que tengan un tiempo de gracia hasta que vuelvan a conseguir trabajo. La situación es muy difícil, entonces es un todo, ¿verdad? Y con estos créditos que son no hay palabras para explicarlo. Es una usura Digo, hoy por hoy el sistema financiero es el que maneja la política habitacional del país, porque no hay otro crédito que no sea UBA, porque el procrear es UBA, porque los desarrollos urbanísticos son UBA, todo eso a través de UBA. Y no hay control sobre la inflación. Ese es el tema. Paola, ¿en tu caso cómo es? Mira, yo empecé pagando 9.800 pesos en diciembre del 2017 y hoy, ayer, se me debitó la cuota, 18.000 pesos. ¿El doble? Sí. Sí, así. ¿Y en cuanto a lo que pediste y a lo que estás debiendo? Mira, yo esa cuenta no la hago. Porque la verdad es que si no, tengo que poner cartel de venta y vender la propiedad. Es proporcional, igual a lo que pedí, digo, el monto que debo es proporcional al aumento de la cuota. No es diferente. Porque nosotros debemos UBA y esto se incrementa con la inflación. Entonces, ahora supuestamente la inflación viene en baja, pero igual no hay forma, porque nosotros ya estamos sobreendeudados. Nosotros estamos por demás sobreendeudados. Entonces, que ahora baje la inflación, la verdad es que no nos soluciona el problema. Nosotros necesitamos que el valor de la UBA se congele por lo menos por un año para poder igualar otra vez lo que es la cuota con el ingreso familiar. Porque el desfasaje es mucho. Vos pensá que la mayoría de los que han tomado estos créditos son empleados estatales, docentes, policías. Es esa clase media que no accedió al procrear anterior, pero tampoco le daba el sueldo para llegar a un crédito tradicional. Entonces, fíjate las paritarias estatales, lo que fueron el año pasado y lo que es este año. Nosotros tenemos mucha pérdida de poder adquisitivo en referencia a la inflación. Eso es lo que a nosotros nos está matando, es el tema de la pérdida del valor de nuestro salario. Porque si vos tenés una inflación de 49% y tenés una paritaria de un 47%, decís, bueno, la piloteo, pero no es el caso. Es decir, los salarios aumentan apenas un 20, la inflación es más del 50 y eso es lo que a ustedes les aumenta la cuota. Exacto. Sí, así es. Paola, y como afectada y también como trabajadora, ¿cómo ves el momento actual que está viviendo el país, donde se están diciendo muchas cosas en campaña? Porque imagino que cuando uno va viendo que cada vez tiene que pagar más y cada vez debe más y cada vez se aleja más el sueño por el que uno se ilusionó de la casa propia, también vincula lo que está pasando con políticas que se están aplicando y con lo que se juega ahora en las elecciones. Y sí, es así. La verdad es que nosotros lo que vemos es que es esto. Nuestro sueldo cada vez vale menos. Digo, en todo sentido, ¿entendés? Alimentos, transporte, comida, digo, en todo sentido. Y en campaña se dicen muchas cosas, pero que no se cumplen después. Bueno, eso, nosotros estamos tratando de reunirnos con todos los precandidatos a presidente para que nos den una respuesta. ¿Qué piensan hacer con nosotros? Somos 170.000 familias por ahora. ¿Algunos ya los ha recibido? Nos recibió Nicolás del Caño. Nos recibió Massa en su momento, hace 4 semanas, antes de que Alberto Fernández fuera el candidato y que pasara todo lo que pasó en la política nacional. Nos reunimos con Sergio Massa, que se mostró muy, muy solidario con nosotros. Y ahí insistimos ahora, no es fácil Nosotros somos un grupo de autoconvocados. Empezamos por las redes sociales hace un año. Hace un año éramos 7 personas en una primera reunión y hoy somos más de 12.000 familias hipotecadas agrupadas en todo el país. En un año es muchísimo lo que ha crecido el colectivo. Por eso estamos divididos por provincia. Así que bueno, y el gobierno sigue ofreciendo los procrear en UBA. Nosotros no lo podemos creer. Hoy están ofreciendo un procrear a una tasa del 7,5 más UBA, más el seguro. Porque ahora para los nuevos procrear sacan un seguro para cuando haya un desfasaje entre el salario y la inflación de más de 10 puntos, para que ese seguro se active. Pero, por ejemplo, si vos tenés un desfasaje del 12%, el seguro se activa solo por el 2%. El otro 10% es todo tuyo. Pero eso sigue siendo un negocio para los bancos, porque eso lo paga el hipotecado. ¿Entendés? Y bueno, y así estamos, peleándome medio contra los molinos de viento, tratando de que nos escuchen, de que el gobierno deje de pensar que nosotros hicimos un gran negocio con esto. Nosotros queremos pagar nuestras casas porque son nuestras viviendas únicas, familiar y permanente. Nadie compró para vender. Nosotros no somos especuladores del sistema inmobiliario, nada que ver. Tenemos muchas familias que han vendido su propiedad y quisieron agrandarse y comprar algo un poco más grande y hoy pueden perder lo que tenían y lo que tienen. Porque el trabajo bajó, porque uno de los integrantes de la familia se quedó sin trabajo. La situación está muy complicada. Los monotributistas, que sus actividades de comercio, bueno, todos saben que han bajado muchísimo las ventas. Es una realidad muy triste lo que está pasando a nivel nacional con los hipotecados UBA. Te hago la última consulta. ¿A nivel mediático siente que les están dando la importancia que tiene el tema y el drama que están viviendo todas estas familias? Mira, nosotros tuvimos en un momento una cobertura mucho más grande, o sea, C5N, Crónica, las radios como ustedes, radios del interior, canales del interior. Hoy está un poco más aplacado, pero bueno, estamos en plena campaña y esto no nos ayuda tampoco a hacernos tan visibles. Nosotros somos familias que hacemos lo que podemos también, ¿no? O sea, logramos un montón de cosas. Alberto Fernández hizo declaraciones sobre los créditos UBA y eso es gracias a nuestro esfuerzo y a nuestro estar en las redes. Nosotros somos, nuestro campo de acción más fuerte son las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, y ahí nosotros como que tratamos de marcar agenda en algún momento. Pero bueno, el tema Alberto Fernández ya lo tomó. Y bueno, vamos a tratar de tener una reunión con él para explicarle cuál es nuestro problema, así también con la Baña. Queremos que nos conozcan, no somos un número, no somos un Excel, no somos un porcentaje. No es que somos familias que la morosidad es baja. Y sí, es baja porque lo último que dejas de pagar es tu casa. Después viene todo lo demás, hasta que no podés pagarla más. Eso es lo que pasa. Entonces, no es lo mismo que vengan y que te digan, bueno, pero la morosidad es baja, a vivir la realidad de las familias hipotecadas. Ese es el tema. ¿Entendés? No es lo mismo que seamos una estadística que sean los casos reales que te digan, ¿sabes qué? Hace 4 meses que no pago la hipoteca de mi casa. Claro. Ese es el tema. Si llegaste a eso es porque postergaste muchas otras cosas antes. Exactamente. Y porque estamos sobreendeudados. Vos pensás que hoy por hoy en la ciudad de Buenos Aires las propiedades bajaron entre un 20 y un 25% en valor real. Una cosa es lo que está publicado y otra cosa es lo que se vende. Salió un informe en Zona Prop, no lo decimos nosotros, que no tenemos acceso a esas estadísticas. Nosotros tenemos acceso al día a día y que sabemos. Y ahora lo que se está dando es que las familias, a menos de un año de haber adquirido el crédito hipotecario, están poniendo sus casas en venta. Y no sabemos si con la devaluación que hay, si venden la propiedad, llegan a cumplir la deuda que tienen con el banco. Hay un montón de familias que están poniendo su casa en venta. Y el gobierno no nos recibe. Nosotros venimos hace un año avisando de esto. La primera reunión fue en julio del año pasado. Y venimos diciendo que esto iba a pasar, que es lo que está pasando. Es una inflación de casi un 50% en un año. Es demencial. Es un crédito indexado por inflación. Es un crédito hipotecario. Es tu casa, donde viven tus hijos. Así que bueno, así estamos, pero seguimos en la lucha, seguimos juntos, unidos, somos muchas familias que estamos comprometidas con esto, que tenemos miedo de perder nuestras casas y eso hace que nos agrupemos como colectivo, cada uno tiene su ideología, piensa de cierta manera, acá no hay una cuestión partidaria, sí política, porque nosotros queremos influir en una política de Estado. El gobierno planteó la situación de los créditos UBA como una política de acceso a la vivienda y se la dio al sistema financiero. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Paola, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, cuenten con Farco, con las radios comunitarias de todo el país para lo que necesiten difundir. Dale, muchísimas gracias a vos por el tiempo. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.